bailar la cumbia, me gusta el mambo, me gusta el rock. Me gusta tomar cerveza, me gusta el vino, me gusta el ron. Pero lo que más me gusta es que me digan el pachanguero. Me gusta entrar en los bailes, me gusta ser el primero. Pero lo que más me gusta es que me digan el pachanguero. Si alguna mujer me gusta, la conquisto como puedo. Cuando tú no estás.